Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos ya listos acá en La Rayuela. Hoy lunes 23 de enero, nuestro programa número 15 en lo que va del presente año. Es realmente grato compartir con ustedes una semana más. El tiempo pasa y miren ustedes, ya casi estamos, esta sería la última semana del presente mes de enero. Bien, nosotros llenos de energía, de buena onda, de buenas ganas de hacer las cosas, queremos saludar a Vicente Moya. También está con nosotros William Yugla, a quienes le damos un abrazo, un agradecimiento, y por supuesto a Gabriel Caicedo. Igualmente, bienvenidos todos a estas 3 horas de programación en La Rayuela. 9 de la mañana con 3 minutos. Bien, quiero comentarles, para el día de hoy, había seleccionado música de fines de los años 60 y los años 70. El caso es que vamos a tener voces como la de Sandro, Aulo Gelio, el grupo Bodega igualmente. El grupo Bodega se creó en Guayaquil, ¿no?, a fines de los años 60. Tenemos una entrevista hizo a Isadora Romero, estará con nosotros igualmente Alice Brusón y Marco Chamorro, ya están en nuestros estudios y con ellos vamos a iniciar realmente nuestra conversación la mañana de hoy para hablar de estas ilustraciones, de este nuevo concepto, esta nueva propuesta del libro Pop Up. Tuvimos la oportunidad ya de conversar con Alice y pues ella nos comentó un poco sobre su compañero, su esposo, Marco Chamorro, que es un ilustrador ecuatoriano, y pues queremos oír de su propia voz qué es lo que propone él en esta ocasión, ¿no? Entonces les decíamos, habíamos seleccionado música de los años 60, 70 y algo de esta temporada, como es el caso de Pancho Terán con Negra Mi Vida. Tenemos estas pastillitas sobre Guayasamín, uno de los pintores importantes de nuestra América Latina. Tenemos el origen de las palabras, tenemos poetas, en fin, todo esto para ustedes el día de hoy cuando iniciamos la semana. Buenos días, bienvenido Gabriel, buen día. Muy buenos días, Beatriz, buenos días con toda la audiencia que nos escuchan a través de 940 AM y también pues nos puede ubicar como Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en www.radiocce.com. Estamos junto a ustedes, en compañía de ustedes, y creo que todo este trabajo pues lo hacemos para ustedes. Beatriz, en este preciso instante están pues nuestros compañeros, nuestros amigos, justamente Alice Bosud y Marco Chamor, con quienes pues es un gusto estar aquí y quisiera pues darles la bienvenida al programa. ¿Cómo están, Marco y Alice? Buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Bien, habíamos podido conversar ya con Alice sobre estos libros pop-up. Y bueno, cumplió su promesa y está con nosotros Marco. Cuéntanos, Marco, sabemos que ustedes inclusive están levantando una nueva editorial con un nuevo criterio, digámoslo así. Háblanos de eso, por favor. Sí, a ver, el motivo de que nosotros estemos acá es porque queremos que los radioescuchas conozcan el nuevo proyecto que hemos emprendido con Alice, que es una editorial independiente, pequeña, que se llama Como Yoko. El afán de Como Yoko es hacer libros ilustrados, es decir, libros en los cuales dialoguen tanto el texto como las imágenes. Juntar a un escritor, a un poeta, a un narrador, con alguien que maneja las artes plásticas, que maneja la imagen. Y entre los dos, entre esos dos lenguajes, ver qué es lo que se puede contar, qué es lo que podemos decir, qué es lo que podemos narrar al lector, al receptor. Conozco que tú estudiaste pintura, diseño gráfico, también tienes un masterado en álbum infantil ilustrado con la escuela I, con I, y en el transcurso de tu profesión pues has ilustrado libros de autores como Horacio Quiroga, o sea que no es cualquier cosa, ¿no? Cosa seria. Ambrosi Bierce, Elena Corujo Morales, Gilberto León Ortiz, Charles Dickens. Y como autor integral, pues has publicado Segundo Acto y Fellini. Realmente tienes una trayectoria impresionante, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, sí, estudié pintura en el colegio. Y después estudié diseño solo hasta ahí no dice. Solo estudié hasta cuarto nivel porque me botaron. ¿Y por qué te botaron? Por no pagar la pensión. Ah, ya, muy bien. Y bueno, sí, he tenido la suerte de, desde muy joven también creo que me involucré en esto del, pude conocer el mundo editorial, trabajé los primeros años en Santillana, en el departamento de arte, y creo que ahí fue en donde comencé a amar, me comencé a meterme en el mundo de los libros. Marco, y esta propuesta, ¿no?, del libro Pop Up, realmente, en realidad que es todo un arte, porque no se lo podría fragmentar en cualquier parte, debe tener el corte preciso, ¿no? Los dobleces igual, a ver, los dobleces exactos. Sí, que Alice le está dando en el Fondo de Cultura unos talleres de libros pop-up. Así es. En Como Yoko no hemos hecho libros pop-up, el libro que tú tienes es un libro más que viene desde el formato del fanzine, que se llama formato de libro instantáneo, que hemos creado esta colección que se llama Al Pacino, en donde nosotros pedimos a los autores, a los ilustradores, les damos el formato, les decimos, bueno, en este formato, en estas 4 o 5 páginas que tú tienes, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué puedes contar? Nosotros creemos, estamos seguros y que la ilustración, el arte de ilustrar no es más que el arte de saber contar. Sí, no es el que dibuja más bonito o más feo, no, sino cuánto tú sabes contar. Y creo que hay muy buenos ilustradores y hemos comenzado la colección con Roger Icaza, que es un ilustrador ecuatoriano al cual admiramos muchísimo. Y él hizo uno que se llama Una Carta. Y su libro, y después, bueno, hicimos otro con Dipacho, igual es un ilustrador colombiano, autor, bueno, ha publicado tanto en Colombia como en Europa, y en fin, ahora estamos trabajando otro libro con Gerald Espinosa, que es un ilustrador venezolano. En sí, a la final, lo que nos interesa en esta colección es invitar a todos esos ilustradores con los cuales nos interesa, nos llega, nos toca de una u otra manera su trabajo, invitarles a que nos propongan una historia en este formato. Alice, bueno, tú ya nos habías acompañado una ocasión anterior. ¿Cómo van estos talleres, estos seminarios? Que ciertamente, pues, teníamos nosotros la expectativa de saber qué pasó. Ahora mismo parece que Gabriel se metió en una en un gran reto, ¿no? A ver, el taller de libro pop-up, pues, lo estamos desarrollando en el Fondo de Cultura y va muy bien. Si los niños han hecho imágenes que se abren con la temática de los diablos de Piller, como contaba la última vez, y esto está muy bien. Es algo que siempre nos gusta, ¿no? Junto a Marco y a veces desde la editorial, de hacer talleres para también sensibilizar al libro, en este caso por medio de la creatividad. Los niños van a hacer un libro, van a ilustrar y entonces de pronto estarán más atentos. La próxima vez que ven un libro van a decir, ah, este es el nombre del escritor, este es el nombre del ilustrador. Pueden entender un poco más quién hace qué en qué cosas, libro. Claro. También cuando creo que has hecho algo, estás un poco más consciente de qué trabajo es hacerlo. Entonces, sí, claro, si ya hiciste un libro, lo vas a ver de otra forma la próxima vez que tienes entre las manos, ¿no? Tengo acá El Gigante de la Laguna y esto pues les pertenece a los dos, a Marco y Alice. Cuéntanos un poco de este libro. Este libro es el primero que hicimos juntos, Marco y yo, y fue el primero que publicamos desde Como Yoko. Entonces, la historia es una historia de tradición oral de la región de Imbabura. Es el gigante, en realidad debería de ser de las lagunas, porque camina, busca una laguna a su tamaño para poder bañarse, y no encuentra, está muy triste porque no se puede quedar en este paisaje, en esta región, por falta de una laguna suficientemente profunda para bañarse, y entonces decide irse, y ahí cuando quiere salir, ya encuentra la laguna, que es chiquita, que tiene dos islotes, que seguramente conocen, la de Cuicocha, y entonces ahí intenta poner, sin creer mucho, ¿no?, pero empieza a poner los pies y logra bañarse enteramente, y entonces se quedó y vive ahí para siempre. Luego, en base a esta historia que fuimos a recopilar por Peguche y, bueno, otras comunidades del sector, lo hemos ilustrado entre los dos, mezclando, porque cada uno es ilustrador, ¿no? Entonces la idea era juntar los dos dibujos. La creatividad de los dos. Claro, sin que se note que hay dos personas, entonces, pero creo que lo logramos. Y luego la estampación, eso creo que no lo hemos mencionado, que todos los libros que hemos publicado hasta ahora están impresos en serigrafía por nosotros mismos. Entonces, todo es artesanal, desde la impresión hasta la encuadernación. ¡Qué maravilla! Uh-huh. Me doy cuenta que las narraciones de ustedes tienen mucho que ver con la madre tierra, con nuestros montes, con nuestras lagunas, con nuestras fiestas andinas, por ejemplo, Marco, por ejemplo, esto último este último taller que tú estás, uh-huh, tú estás ofreciendo a la ciudad de Quito, pues es también parte de hablar de nuestras costumbres, ¿no? Claro. De nuestras raíces. Sí, bueno, creo que nos interesa mucho la tradición oral, las leyendas. También las fiestas populares, los oficios tradicionales. Entonces, obviamente, hemos empezado con esta leyenda de Imbabura. Luego publicamos A Ritmo Endiablado de Bomba, que parte de una historia que fuimos igual a buscar en el Valle del Chota, que sería ya el Carchi. Y tenemos este afán de realizar libros de las diferentes provincias del país, ¿no? En base a leyendas, porque hay cosas muy ricas, como es tradición oral, a un momento si la gente ya no se cuenta, van a desaparecer. Por supuesto. Y tenemos ganas como de rescatarlas, aparte de que son muy bellas, claro. Son muy... Tú no eres de acá, ¿no? No, tú eres, francesa. Tú eres francesa, pero hablas muy bien el español, por un lado, y ese contagio del amor a la tierra y a estas fiestas vienen desde Marco. No, no, no, pues viene de, o sea, desde siempre creo que me han gustado las leyendas, y claro, llegando a Ecuador, de pronto, siendo de afuera, me llamó más la atención, porque en Francia no tenemos historias donde las montañas son los protagonistas, las montañas en Francia son lugares y punto, y no son... ni dioses ni personajes, no tienen sexo, no tienen historia de amor, no hay. Entonces, de pronto me llamó más la atención porque no hay en Francia. Y creo que justo al conocerme con Marco, él también tenía mucho interés hacia la tradición oral, y ahí es porque decidimos crear la editorial juntos. Este libro, A Ritmo Endiablado de Bomba, Marco Chamorro, Alice Busot, Cine ya está encuadernado, digámoslo, ¿no? Uh-huh. Pero es un encuadernado también artesanal, llamémoslo así. ¿Esto también es hecho por ustedes? Sí. Sí, sí, en este caso, en de este libro lo decidimos encuadernar con este cosido japonés. Queríamos que se vea el hilo. Queríamos que este encuadernado, el hilo, sea parte del diseño del libro, para que de una u otra manera simule, semeje al cosido de la bomba, al cuero de arriba con el cuero de abajo. Qué interesante. Entonces, igual, o sea, estamos seguros, creemos en que nos interesa tanto el contenido como el continente del libro. Uh-huh. En los libros ilustrados, tanto el texto como las imágenes, como el diseño del libro, te cuentan. Si el libro es, en este caso, como tú te darás cuenta, en el libro de la Gigante de la Laguna, es muy vertical, así es, alargado. Y grande, ¿no? Grande, alargado, claro. Muy flaquito, porque, bueno, estamos hablando del Gigante de la Laguna y queríamos que sea muy alto. En este caso, en el libro A Ritmo Endiablado de Bomba, qué pena que los radioescuchas no los pueden ver, pero bueno, voy a intentar explicarlo lo mejor, ¿no?, posible, claro. Graficarlo. Este libro es cuadrado, ¿no es cierto?, porque pensamos que en este cuadrado podría entrar un círculo perfecto, que sería la bomba, el instrumento con el que tocan que se toca en el Valle del Chota. Como bien tú decías, es encuadernado a mano, se nota para que, como bien lo decía, para simular el hilo de la bomba, el cuero. Es importante recalcar que, pues, Marco y Alice, para mí personalmente, proponen pues una cuestión innovadora en el país. No se ha visto trabajos en cuanto a libros que tengan formas, es decir, que el libro constituya ya una lectura en sí misma con una forma muy particular. Por ejemplo, en mis manos tengo una ¿qué era? Una hoja dividida en algunos cuadrantes de tal forma que, pues, hay una lectura interna. Hay un cuento, me parece, titulado Una carta de Roger y Casa. Y pues el libro, este texto se puede parar, ¿no? Se constituye una forma. Muy interesante la forma en que se presentan estos trabajos y el material, ¿no? ¿Qué les animó a construir estos libros en estas formas o con estos materiales? A ver, creo que una, pero ese amor a los libros, ¿no? Ese amor al papel, a las tintas, a las historias. La otra, creo que ya es en lo personal, el dejarme de quejar. Un momento, creo que al 2013, cuando regresé de hacer este máster, creo que me quejaba y mucho de cómo se está llevando el libro, cómo se hacen los libros. Y un día dije, bueno, conocí a Alice, hagamos libros. O sea, creo que antes de quejarme, mejor hacer. Entonces, sí, ponemos, como te decía hace un momento, especial énfasis en las historias. Tenemos la editorial, está constituida en este momento por dos, ¿cómo se llaman? Por dos colecciones, gracias. La una colección es la Caja Ronca, que es la de tradición oral, y la otra colección, que es Al Pacino, estos formatos del que tú lo acabas de ver, que es Una carta de Roger y Casa, como decía antes, que es un formato que viene del fanzine o libro instantáneo. Entonces, lo que queremos es eso, jugar con los textos, jugar con las imágenes. Estamos trabajando otros textos, en este caso ya está muy avanzado un libro. Tuvimos la suerte de ganar los fondos concursables del año anterior del Ministerio de Cultura, y estamos haciendo un libro con el poeta, con el Carlos Vallejo, y lo está ilustrando Santiago González, que es otro gran ilustrador que del país. Entonces, y así venimos, queremos que la editorial siga creciendo. También no nos afanamos por publicar 10 libros al año, creo que ese no es el interés, pero sí el poder publicar unos 3, 4 libros al año, pero intentando cuidar todas las los componentes del libro, ¿sí? Marco, si bien es cierto, ustedes no tienen el afán de lucro solamente, es decir, ustedes están enamorados de los libros, de hacer libros diferentes, de contar historias que pues colaboren para que la memoria cultural perdure, ¿no?, en las diferentes comunidades. ¿Cómo ha sido la aceptación de los libros de ustedes, ya hablando comercialmente? Ustedes tienen pedidos para colegios, es decir, queremos 200 libros, o más bien ha sido una distribución por separado, individual. ¿Cómo lo hacen? Sí, con los... A ver, unas, como creo que cualquier negocio, cualquier emprendimiento, la idea es lucrar del mismo igual, porque nosotros nos clavamos aquí en este libro, no sé, en Al ritmo endiablado de bomba fue un año, una cosa así de trabajo, que en el cual queremos que el libro se venda. Por supuesto, y así todos los libros, ¿no es cierto? Pero nuestros canales o nuestras redes de distribución no han sido los colegios, sino, bueno, una, las librerías, otra, participamos en muchas ferias de diseño. Y creo que sí, o sea, el ha tenido una buena aceptación de la gente. El Gigante de la Laguna, suponte, ya está agotado. La edición esta del libro que hicimos juntos, A ritmo endiablado de bomba, ya se ha vendido la mitad de la edición. Entonces, vamos poco a poco. Vamos poco a poco. Siempre creo que nos gustaría que salgan más los libros. Claro. Pero bueno, creo que eso es lo que estamos sembrando, eso es lo que estamos haciendo, es abrir ese camino haciendo libros para que la gente conozca el libro, se familiarice con el libro, le interesen las historias, le interese el libro, y creo, esperemos que en unas generaciones más el país se pueda hablar que el Ecuador es un país lector, no sé. 9:22 de la mañana, esta mañana están acá en nuestros estudios Alex Brusot y Marco Chamorro, los dos editores, los dos soñadores, digámoslo así, ilustradores. Y como ustedes han escuchado, ciertamente, ellos quieren propiciar un nuevo estilo de hacer libros, ¿no? Una nueva forma de hacer libros cuidando hasta el mínimo detalle. Que bien que sea así, ¿no? Hay un rigor, hay un compromiso realmente con los lectores y además con la profesión de ustedes como ilustradores. ¿Querías decir algo, Gabriel? Sí, en tanto a la técnica utilizada en estos... En este libro me llama la atención, El Gigante de la Laguna. Mencionaba Alice que es serigrafía. ¿En qué consiste esta técnica? Porque yo siento que existe incluso una textura. Para que se logre esa textura, ¿cómo se aplica la técnica? A ver, todos los libros están impresos en serigrafía. Es verdad que este libro tiene más textura que los demás porque es otro tipo de tinta. Luego, para hacer sencillo, la serigrafía es una técnica de impresión artesanal que consiste en aplicar la tinta directamente en el papel. Entonces no es cuatricromía, no es una mezcla de rojo y amarillo y azul que crea, y negro que crea el color, sino es color puro. Si preparamos el color aparte y entonces viene este rojo, aquí en el caso del gigante hay cuatro, ¿no? El rojo, el azul, el amarillo, y del otro lado hay nubes que están aplicadas con un blanco transparente. Hay inclusive la sensación como que fuera tela en algún momento, en algunas partes. Es la nalga del gigante. No. Sí, es como tela, como que se estaría, pues, alto relieve y un poco de tela, maravilla. El papel produce ese efecto, ¿no? Creo que sobre todo es la tinta, pero no quiero explicar más la serigrafía porque por radio es casi imposible. Entonces, claro. Está bien. Señalaba por el hecho de que al ser un proceso meramente manual, se hace un poco complicado, ¿no? El hecho de reproducir tantas copias, ¿o no? Sí o no, porque la mayoría de los libros están impresos en offset, ¿no es cierto? Entonces, de forma industrial, el offset hasta calar, poner bien el papel, ver, ubicar el color, son muchos arreglos, y a veces en estos arreglos ya se fueron 1000 pliegos para la basura. Y entonces vale la pena, en cantidad de trabajo y también económicamente, imprimir en offset ya cierta cantidad. Por lo general, 500 sería ejemplares, sería lo mínimo. Por lo general es 1000, 2000, 3000, etcétera. Entonces nosotros hacemos en serigrafía, cierto que son tirajes más cortos, aunque ahora estamos trabajando a 400 ejemplares, pero todavía es manejable. Obviamente, ya si quisiéramos hacer un tiraje de 2,000, ya no sería muy posible. Hagámoslo con otro. ¿No? Ya, exactamente. No, ya. Pues ahí pierde ya. El plus, ¿no? Claro, el plus del claro. Producto. Pero para regresar a tu pregunta de por qué lo hacemos así, por qué cuidamos el papel, el formato, creo que justamente como son tirajes pequeños, 400 todavía es un tiraje pequeño, esto nos permite darnos el lujo de, si queremos coserlo a mano, es factible. Puedo hacer una encuadernación japonesa en 400 ejemplares, en 2,000 ya no lo hago. Entonces, ya queremos aprovechar, ¿no? Entonces vamos a elegir el papel, vamos a poner una tinta fluorescente, etcétera. Vamos a aprovechar lo que no podríamos con una impresión industrial. Marco, podemos hablar de tu libro Fellini. Sabemos que ha ganado algún premio internacional. Coméntanos, ¿de qué se trata esta obra y en qué país ganó el concurso, el premio? A ver, Fellini se publicó en el 2012 en Altea, en el sello Altea, del grupo Santillana. Es un libro ilustrado, es la historia sobre un león que no es muy león y se enamora de una vaca, una historia, es un libro ilustrado para niños pequeños. Sí, ese libro tuvo la suerte de, a ver, acá ganó el Darío Guevara tanto en escritura como en ilustración, y también ganó un premio de la Fundación Cuatro Gatos, quedó en la selección a los mejores libros ilustrados de ese año. ¿Del 2014? 2012. 2012. En el 2012, bueno, se lo publicó, no sé si ese premio lo tuvo en el 2013 o 14. Estuvo seleccionado en esa lista, ya no lo recuerdo. Bueno, nosotros queremos hacer una invitación a Marco, a Alice, para cuando publiquen su próximo libro y esté listo, lo difundan acá, desde nuestro programa también. Pues esta es la casa de ustedes, gracias por venir, por darse este tiempo, y por supuesto celebramos lo que ustedes están haciendo. Y suerte, muchos triunfos en lo que están emprendiendo, ¿no? Que es esto de la nueva editorial. Muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo, ¿no? ¿Cómo podemos contactarles en las redes sociales? ¿Algún teléfono de contacto? Sí, a ver, en Facebook tenemos la página Como Yoko Ediciones. ¿Podría deletrearlo? Claro, Como Yoko es Como Yoko Ediciones. Y ahí nos ponen un pedido, like y están al tanto de todo. Nuestros libros están en varias librerías del país. Y bueno, aquí, no sé, en el Fondo de Cultura en Quito, en el Oso Lector, en Rayuela, en el Lobo Lunar, de aquí también en Guayaquil y en Cuenca están. En Guayaquil está en Casa Morada, en Bookstore Serenity Bookstore. Exacto, y en Cuenca está en Corredor Sur. Perfecto, entonces ya sabemos dónde ubicar los libros y las publicaciones de esta editorial. Son las 9:30, vamos a hacer una pausa, al regreso escucharemos la voz de Sandro, Un cigarrillo, la lluvia y tú es el tema, y ya hasta tanto está nuestra siguiente entrevistada, que es Isadora Romero, ya está acá en nuestros estudios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes ilustradores en las salas de exposición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un homenaje a los creadores que dan belleza gráfica a las publicaciones. Visite las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para, junto a 22 jóvenes, recorrer un largo camino de color y profundidad. Inauguración, jueves 26 de enero, 19 horas. Le esperamos. Entrada libre. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada

que nunca podrán barrerlo. Un cigarrillo, la lluvia. Me trastorna, me trastorna, me trastorna, me trastorna, me trastorna, me trastorna, me trastorna, me trastorna. 9:36 a.m. y ya está con nosotros Isadora Romero. El Fondo de Cultura Económica Ecuador, pues nos invita a todos a esta inauguración de la muestra fotográfica Polvo de Estrellas, de esta artista ecuatoriana, de esta fotógrafa ecuatoriana, Isadora Romero. Esto será el día miércoles 25 de enero en la librería y Centro Cultural Carlos Fuentes a las 18:30. Y la muestra estará permanente pues hasta el viernes 24 de marzo, de 10 a 20 horas, en la avenida 6 de diciembre, en el 2404 Wilson, en Quito. Bienvenida, Isadora, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos que nos cuentes, sabemos que tú estudiaste fotografía en Argentina, pero háblanos un poquito de algunos antecedentes tuyos, como joven ecuatoriana que eres, ¿cómo nace en ti esto de la fotografía? Sé también que hiciste algo de cine, ¿no? Uh-huh. Comencemos desde el principio para irte vinculando realmente ahora con esta muestra. Dale. Sí, yo desde pequeña sabía que quería hacer algo vinculado con la imagen y con un poco la fantasía y la ficción. Entonces sabía que quería hacer cine, me encantaba, mi madre es periodista, mi papá también es comunicador y él también hizo mucho tiempo fotografía, entonces siempre en casa estuvo esa cuestión presente. Y entonces decidí estudiar cine y a la par me metí a un curso de fotografía aquí en Quito, porque dije, bueno, voy a complementarlo, me va a servir seguramente, y cuando empecé a estudiar me di cuenta que me empezó a gustar mucho más lo que podía contar con una imagen fija que con todo el proceso que implicaba hacer algo de cine, ¿no? Que es mucha más gente, es mucho más presupuesto, uh-huh. Es mucho más complejo, ¿no? Entonces pensé que lo directo que te permite la fotografía era algo que me empezó a apasionar y después decidí especializarme y me fui a Argentina a estudiar foto. Uh-huh. Esta muestra que se llevará a cabo, que está pues en el Centro Cultural Carlos Fuentes, Polvo de Estrellas, ¿por qué Polvo de Estrellas? Cuéntanos. Bueno, primero hace referencia un poco al valle que está lleno de polvo, cada vez que llegaba ahí, tragaba un montón de polvo y salía llena de la cara así ceniza, pero también hace un poco, bueno, alusión a las estrellas, que la serie trata mucho sobre una relación simbólica que tienen ellos con las estrellas a través de su memoria oral, y también por otro lado hace alusión también a este tema de que tratan los físicos, especialmente Carl Sagan, me acuerdo que él dijo que finalmente analizando nuestro cuerpo todos estamos formados por polvo de estrellas, ¿no? Entonces un poco decir todos somos parte de lo mismo. Qué lindo. Dos décadas, yo no sé si un poco más, pues se acabó, o al menos ya no vemos el rollo de la cámara fotográfica, ¿no? Uh-huh. Recordarás que pues antes había la cámara, el rollo de 24 o de 12, y se cuidaba cada foto porque si se te acababa el rollo, hasta ahí llegabas, ¿no? Sí. Y muchos pues comentan el hecho de que esa era la verdadera fotografía, uh-huh. Digámoslo así, uh-huh. Ese era el arte de tomar, ¿no? El enfoque, en fin. Hoy puedes hacer clic repetidas veces en el mismo lugar, las mismas imágenes, luego escoges cuál está mejor, ¿no? Uh-huh. O lo otro, puedes tomar indefinidamente las que tú quieres. ¿Qué dices tú de eso? ¿Estás de acuerdo con aquello o igualmente esta nueva técnica, esta nueva forma de hacer fotografía también involucra una, ¿qué te digo?, un buen ojo, una buena intuición, buen gusto, sentido común y obviamente, ¿no?, una técnica reforzada. Sí, pues ha habido lo hermoso de la fotografía, a mí me parece apasionante, no estoy ni a favor ni en contra, sino que me parece que es un lenguaje que cada vez está evolucionando más. Antes nos centrábamos muchísimo en lo técnico, desde el punto de vista filosófico también la imagen representaba la realidad, porque nosotros veíamos una imagen y era exactamente lo que estaba representado, ¿no es cierto? Entonces se debatía mucho sobre qué significa lo que estoy viendo simbólicamente, ¿no es cierto? Después cuando apareció lo digital y empezaron a haber muchísimas cámaras y todo el mundo empezó a tener cámaras, entonces la gente ya se empezó a preguntar si lo que yo estaba viendo era real. Y ahí comenzó un debate de, bueno, hay estos programas, Photoshop, todo el mundo puede hacer fotos, se puede alterar, lo que estoy viendo realmente es real. Y ahora estamos en una tercera etapa de la fotografía en la que es ya un lenguaje. O sea, hay miles de fotos que hacemos todo el tiempo, ya ni siquiera para mostrar, sino que es parte de nuestras vidas el hacer fotografía, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo puede hacer buenas fotos ahora, pero la cosa es cómo saber contar historias, ¿no es cierto? Entonces, ni siquiera ya lo técnico es tan indispensable, sino cómo yo tengo la capacidad de armar entre todas las miles de millones de fotos que tomo algo que sea coherente y que lo pueda contar y que pueda transmitir algo, ¿no? Para contextualizar esta exposición que se va a presentar en el Fondo de Cultura Económica, Polvo de Estrellas es una realización o una producción que se hizo en el Valle del Chota, ¿no es cierto? Sí. En un sector específicamente llamado Mascarilla. Mascarilla. ¿Podríamos hablar de eso? ¿Cómo fue, por ejemplo, el concepto? Tú señalas que es más importante el concepto antes que lo técnico. Uh-huh. ¿Por qué se te ocurrió ir a ese lugar? A ver, son varias razones. Primero, yo llegué, me interesa mucho la relación que hay entre cómo los seres humanos tratan de explicar su entorno y el mundo, y eso a través de la fotografía, ¿no? Entonces, llegué atraída por la música principalmente. Entonces, quería encontrar simbolismos de la música. Y luego, cuando llegué con la primera tanda de imágenes, me di cuenta que había un montón de estrellas en todo lado y no sabía por qué. Entonces, dije, bueno, voy a ir por ese lado. Como les decía, este proceso fue mucho más intuitivo. Generalmente yo conceptualizo mucho más las imágenes antes de hacerlas, pero este fue un proceso que más bien me fue guiando el propio proyecto, ¿no? Entonces, luego establecí como relaciones muy cercanas con las mujeres, principalmente de allá, y ellas empezaron a contarme las historias y las leyendas, ¿no? Entonces empecé a investigar un poco sobre la memoria oral, y ahí me contaron una historia de una estrella que sale a flotar en la noche. Y que si cuando los niños ya deben volver a casa, si no vuelven y se encuentran con esta estrella, pierden su forma humana y se transforman en polvo o en algún animal. Entonces dije, ¡ay, ahí están las estrellas, listo! Y entonces empecé a encontrar muchos símbolos, como les contaba, en la vida diaria del pueblo, que hacían referencia a estas historias orales, ¿no? Entonces a partir de ahí empieza una investigación más profunda, y es que los afroecuatorianos, al no tener educación formal, al serles limitada la educación, podían mantener su cultura viva a través de la oralidad, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante. Isadora, cuando estabas haciendo esta compilación de memoria, de historias, de pronto alguien de la comunidad te preguntó, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere tomarnos fotos a nosotros? ¿Qué hace aquí? ¿Te preguntaron algún momento? Sí, pero generalmente antes de sacar la cámara yo hablaba con la gente. Entonces les contaba qué es lo que estoy haciendo. De hecho, hay muchas veces que ni siquiera sacaba la cámara, sino que simplemente me quedaba charlando. Entonces, como iba ya después bastantes veces. Y también pasó algo que es curioso, que yo entré al pueblo a través de la banda de Bomba. ¿Cómo es eso? Marabú. O sea, llegué con ellos y empecé a fotografiarlos y luego les mandé fotos. Y después a veces me encontraba con ellos en el pueblo y me decía, mira, hay un evento, ¿nos puedes ayudar? Y entonces yo les hacía fotos también a ellos. Entonces, digamos que no era algo invasivo. al menos yo traté que sea lo menos posible. Y también porque siempre estaba también acompañada de las mujeres con las que estuve conversando la mayoría del tiempo. Entonces, cuando uno explica cuáles son sus intenciones de plano, creo que no hay esa cuestión de la invasión, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Respecto a los símbolos que encontraste, porque por ejemplo vemos en este catálogo polvo de estrellas, donde están compiladas todas las fotografías, encontraste que en la cultura misma estaban enraizadas estos símbolos. Uh-huh. ¿Qué clase de símbolos hacían alusión a las estrellas, por ejemplo? Bueno, es que también creo que cuando uno está buscando algo lo encuentra en todo lado después, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, me interesa mucho la línea muy delgada que hay entre la ficción y la realidad, ¿no? Entonces hay muchas... Lo que me interesa es que el espectador también se pregunte hasta qué punto las fotos son reales o tienen algo de intervención. Entonces, no sé, por ejemplo, en el caso de esta foto, yo iba caminando por el río y encontré a este niño, que otro niño le estaba pintando estrellas en la piel con el polvito de la arena, que es súper blanco. Entonces, y todas las casas están llenas de estos símbolos. Incluso una vez tomé la fotografía de una casa que tenía una estrella, y cuando la empecé a editar vi que adentro tenía una cortina que estaba llena de estrellas. Era como ya basta. Pero también, no sé, en los colores, en la vestimenta, en todo la cuestión del sincretismo también, ¿no? De esta mezcla de las culturas. Y las mujeres de allá también trabajan mucho con cerámica y con arcilla, y ellas hacen máscaras, y también ahí representan muchos símbolos de las historias de las que hablan, ¿no? ¿Cuántos años se tardó compilar toda esta sección fotográfica? Trabajé desde 2015 hasta 2016, son 2 años que trabajé. No de corrido, pero iba de vez en cuando, sí. Esta mañana está con nosotros Isadora Romero y pues junto al Fondo de Cultura Económico de Ecuador, pues nos invitan a esta muestra Polvo de Estrellas. Yo quisiera que ustedes escuchen esta maravilla, ¿no? Dice: en Mascarilla, Valle del Chota, Ecuador, el paisaje se torna rocoso, lunar, galáctico. Se forman ingrávidos huracanes que llevan mensajes y murmullos e historias nuevas y antiguas. Leyendas que cuentan las abuelas, que se han transmitido con música y voz desde siempre. Desde que el lugar se conocía como el Valle de Sangre y Muerte, desde que los antepasados llegaron dejando su lejana África. Historias que explican el mundo, el amor y la muerte, que infunden temor y narran tradiciones ocultas. Son las mujeres quienes anónimamente mantienen el pueblo a flote. Ellas engendran las estrellas y las cuidan. Por las noches, las esferas estelares se esconden y flotan. Si alguien se encuentra con una de ellas, perderá su forma humana para siempre. Se transformará en el polvo del que todos somos parte, el polvo de las estrellas. ¡Qué cosa tan bella! Y sí, nosotros hemos visto algunas fotografías donde parte importante de ellas son las estrellas, ¿no? Uh-huh. Y digo yo, históricamente la estrella como tal tiene una concepción altísima, uh-huh, ¿no? Gigante. Uh-huh. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y esta fotografía, bueno, en realidad dice mucho también, ¿no? Es un jovencito que está pues inclinado, sentado en alguna piedra, tal vez. Sí, en el río. Sí, en el río, ¿no? Sí, sí. Y claro, tiene ahí sus estrellas también pintadas en la espalda. Tenemos fotos maravillosas que queremos compartirlas con ustedes y les invitamos para que sean parte de esta muestra fotográfica de Isadora Romero. Isadora, háblanos un poquito los formatos, el tamaño de las fotografías. Sí, hay tres formatos. Hay fotografías grandes de 70 por 70 centímetros, otras de 40 por 40 y otras de 20 por 20. Entonces era un desafío un poco el montaje, y lo que decidimos fue pensarlo como constelaciones. Entonces hay fotos grandes y pequeñas, hay fotos que se repiten, como estrellas titilantes. Entonces el montaje está súper chévere en ese sentido. ¿Estas fotografías están a la venta? Sí, todas las fotografías están en la venta. Ahí en el fondo hay un catálogo y con los precios y todo. Bueno, me gustaría que seas tú mismo quien invite a nuestra audiencia, pues, a acompañarte el día viernes 24 de marzo a las 20 horas. Vamos nosotros, estamos un poco como adelantaditos, recién estamos en enero, pero pues nosotros vamos Es este miércoles. La muestra se queda hasta el 24 de marzo. Hasta el 24 de marzo, así es. Es este miércoles 25 de enero, ya lo habíamos dicho, ¿no? Uh-huh. Y estará hasta el viernes 24 de marzo de 10 a 20 horas. Uh-huh. Bueno, invítanos tú. Bueno, les invito a todos a la inauguración de la exposición. Como ya mencionamos, va a estar desde el miércoles 25 de enero, este miércoles, en la librería del Fondo de Cultura Económica, que queda en la 6 de diciembre y Wilson, en el segundo piso. Y la muestra va a estar por un par de meses, así que no se la pierdan. Gracias, Isadora. Gracias por estar acá en nuestro programa. 9:52 a.m. Vamos a escuchar Aulo Gelio, Lágrimas vuelven a mis ojos. Y luego de ello, pues, tenemos el reportaje de ONU a la reconquista de las lenguas indígenas de América Latina. Ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quieres

el confrontar ese problema en el Ecuador, cuando migras, consideras que tienes ese problema, ¿no? Y dices, no, o sea, te cortas primero el pelo, y por las cuestiones de trabajo ya no usas tu traje tradicional. Entonces te mezclas y te confundes y te dicen, bueno, ¿quién eres? Y eres, en el mejor de los casos, dices, soy ecuatoriano. Un tercio de las lenguas indígenas de Sudamérica están en peligro de extinción, comentó Luis Enrique López, un sociolingüista peruano que participó de la reunión de expertos convocada en la ONU. No obstante, Luis Enrique consideró que ninguna lengua indígena de la región se libra del peligro de desaparecer, tarde o temprano. Eso tiene que ver con dos cosas que afectan fuertemente nuestra región. Uno, la vigencia de la condición colonial. Nos independizamos hace 200 años, pero nuestras cabezas siguen siendo coloniales, ¿no es cierto? Seguimos pensando en que el castellano o el español es lo non plus ultra, y sin embargo no nos damos cuenta que todo depende de la condición sociopolítica en la cual se ubiquen las lenguas. Según la UNESCO, al menos el 50% de todas las 6.000 lenguas que existen en el mundo pierden hablantes a un ritmo acelerado. El organismo de la ONU estima que al menos el 90% de las lenguas maternas serán reemplazadas por lenguas dominantes para fines del siglo XXI. Las lenguas indígenas de las Américas son algunas de las más amenazadas. Cuando una lengua muere, se pierde para siempre el conocimiento único de esa cultura, dice la UNESCO. Lo que es peor, la persona que pierde su lengua pierde su etnicidad y su propia identidad. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Diez de la mañana con 8 minutos, amigas, amigos. Está ya con nosotros Carmen Elena Gijón, quien esta mañana viene a contarnos un poco sobre estas nuevas temporadas de La Torera, este personaje tan querido, podríamos decir tan mítico también, ¿no? Tan sentido, yo digo, con un montón de interrogantes, porque muchos de nosotros no es que le conocimos a La Torera, sin embargo la sentimos parte de nuestra memoria también. Carmen Elena, bienvenida, gracias. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Cuéntanos, ¿por qué La Torera? ¿Por qué este personaje tan particular? Yo creo que la visión que existe sobre La Torera se queda en la pura estampa, casi incluso folclórica, del personaje. Y atrás de ella hay una historia que devela muchísimo sobre las construcciones sociales que rigen en nuestro medio. Entonces, a partir de un proceso de investigación que se hizo sobre el personaje, su vida y también sobre... a partir, no sé, de una percepción sobre ella, sobre cómo se construye su forma de ver y entender el mundo, se fue desentrañando una visión bastante política de La Torera, que está ligada justamente a cómo se va construyendo el rol de la mujer en la sociedad. Y esta forma de pensar que sigue tan instaurada en nuestra sociedad, pese a que con la reforma liberal en el siglo pasado, en teoría ya se daban cambios en eso. La educación, que estuvo desde el Estado controlada por la Iglesia, sí creó unos referentes tan fuertes en el imaginario que hasta el día de hoy siguen vigentes. Y esa, considero yo, es la raíz de lo que está atrás de la historia de La Torera, porque hay mucho que saber y que contar sobre ella, más allá de que era el personaje que estábamos acostumbrados a ver, yo no la vi, pero que estaban acostumbrados a ver las generaciones un poco más adultas que yo en las calles de la ciudad. Cuando estabas trabajando en este proyecto y en tus investigaciones, ¿qué supiste? ¿Qué lograste saber de La Torera? ¿Quién era La Torera? Algunas cosas. Bueno, ella es una costurera, al parecer viene de Ambato, o de provincia, probablemente de Ambato, vive en el barrio de San Juan, y cose para las familias de Alcurnia. La Torera tenía el sueño de pertenecer a la aristocracia. Entonces, y por otro lado, también tenía... hay una reseña en El Comercio que dice que ella viajó a Ambato a una corrida de toros, tuvo un romance con el torero, y él nunca vino a verla y le había prometido matrimonio. Entonces, esto también puede ser uno de los factores que logró que ella caiga en este estado de desequilibrio de alguna manera. También parece que fue la impresión por un robo en su casa. Hay anécdotas como las de cuatro muchachos que estaban participando justamente en un programa de radio en el que el que ganaba ganaba el programa, el concurso del programa de radio, quien llevaba a la torera llevaba un personaje famoso a la radio, perdón, estoy medio trabada. Y claro, estos chicos le subieron en un taxi a Anita Bermeo y se la llevaron a la radio. Entonces, en la radio, ella cuenta, esto está también en un cuento también de Vázquez, ella cuenta cómo en un viaje, porque ella trabajó con una familia de diplomáticos, justamente por esta relación que tenía con las familias de Alcurnia al coserles la ropa, viaja con ellos en una misión, en calidad de ama de llaves más o menos. Y en este viaje ella ve cómo la esposa le ponía los cuernos al marido, y es testigo también de lo que hacen luego con el niño, que termina en una hacienda como si fuera ahí un trabajador, hijo de tractoristas y demás. Por ejemplo, y esta es una de las razones, sea ficticia o no, es muy verosímil, para pensar que por eso salió de las calles, ¿sí? Y fue llevada al sanatorio en el que fue encerrada. Otra historia muy bonita, en cambio, es en la que el terrible Martínez, que era este chuda que le encantaba disfrazarse y hacer bromas, se vistió idéntico a ella y se le arrodilló al frente y le besó la mano. Entonces esto le emocionó mucho porque además le dijo que la reina de la ciudad era ella. Lo cual también me recuerda a otra anécdota en la que ella estaba en los festejos del carnaval, saliendo desde la Universidad Central en estas comparsas que se solían hacer hacia el centro histórico, y fue invitada por un grupo de chicos que organizaban una comparsa, que fueron vestidos de toreros con toda la cuadrilla y demás, y ella adelante encabezando la comparsa, y claro, la gente le gritaba reina, nadie se burló de ella, lo cual me parece maravilloso, le lanzaban flores. Y bueno, hay algunas historias, estas están en la obra, y otros, también hay otros referentes en la obra que se van mezclando, ¿no? Son los que ya mencioné sobre la educación, el proyecto civilizador cristiano y la educación. Además de hay también fragmentos de la literatura de José es Jacob el apellido, y escribió Gustavo Alfredo Jacob, porque se fueron las garzas, hay también fragmentos de él. Hay fragmentos también de la poesía de Jorge Carrera Andrade, la investigación en la que de la que salió la información es una investigación de Ana María Gotchel sobre la educación, de la educación hacia las mujeres. Y la obra de alguna forma va generando un discurso que es fragmentado, esquizofrénico, delirante, pero que a su vez genera una narración coherente, y es el público el que está encargado de darle esa articulación. Qué lindo todas estas historias. Siempre Anita Bermeo, la torera, como era más conocida, pues ha despertado el interés desde la poesía, desde la narración, desde la investigación, inclusive la historia. Y qué interesante que en esta ocasión sea el teatro el que busque de ella, ¿no? No es la primera temporada, más bien estás replicándola ya. ¿Qué ha pasado con esta obra? ¿Cómo te ha ido? Sí, bueno, no, el acercamiento al personaje ha sido bastante largo. Yo empecé trabajando por invitación con los recorridos de Quito Eterno y ahí empecé a familiarizarme con la torera. Posteriormente, por la cantidad de información que iba apareciendo, me di cuenta de que realmente la historia daba para hacer una obra de teatro. Entonces ahí ya emprendí este camino ya por mi cuenta. Y en este proceso también fui encontrando nuevas pistas sobre ella. Entrevistas con personas que la conocieron, que de alguna forma me ayudaron a unir cabos para poder estructurar esta historia que No puedo decir que es, o sea, que es la verdad sobre la torera, es mi visión sobre la torera. Pero creo que es, está muy cercana a lo que sospecho que pasó, sí, por todos los cabos que se pueden ir uniendo. Ha sido un proceso de trabajo muy rico que ha ido creciendo. A partir del año pasado, que se estrenó ya la obra, que tuvo una temporada en la Creperol, otra en el Patio, acabamos de estar en diciembre en el estudio de actores, y ahora vamos a estar este fin de semana, el sábado, a las 7 de la noche, en el Centro Cultural Enredadera, que abrió recién. Está ubicado en La Pinta y Reina Victoria, a la vueltita del Varadero y de la Bodeguita, así como al ladito dando la vuelta. Y vamos a estar también todos los jueves de febrero en el ático de Nijinsky, que esto queda en la 12 de octubre y 20 Milla, edificio El Girón, el edificio donde estaba antes del Cesarivo, en el piso 13, ahí también a las 7 de la noche. Y sí, o sea, la obra ha crecido mucho desde su inicio. Tiene ahora, creo que, una propuesta visual y plástica muy contundente que de alguna forma termina de redondear el trabajo. La escenografía, el vestuario y el maquillaje están a cargo de Edmundo López. A mí en los montajes me gusta justamente trabajar con profesionales de otras disciplinas del arte, porque creo que este cruce de lenguajes enriquece la escena, y este es el caso. Los audios fueron hechos por ISO 25 y eso te puedo contar un poco. Carmen, en tanto al personaje en sí, mencionaste que pues atraviesan ciertos discursos dentro de la obra. Podría decirse un discurso, lo señalaste tú, no, esquizofrénico, un discurso quizás más razonable y consciente, y que el público pues pone en montaje pues todo el discurso ya... ¿cómo sería? Redondeado, leído. El público pone ese discurso. Pero desde el punto de vista del personaje, ¿cómo es este discurso esquizofrénico? Porque me llama la atención, sí, ¿no? Bueno, combinar estas dos... Anita representa la resistencia a la anulación del deseo, que es básicamente uno de los... de las marcas que existen en esta sociedad. Sí, la mujer no puede desear, menos de forma evidente y pública. Y, claro, ¿por qué se vestía así, Anita? ¿Qué había ahí? ¿Sí? Es una de las preguntas. ¿Qué deseaba Anita, además? Todas estas construcciones sociales, estos imaginarios que están cruzados por una dosis súper fuerte de machismo, que están cruzados por una dosis enorme de represión, están también articulados con unas inseguridades muy fuertes, generan este discurso esquizofrénico, este desequilibrio, considero yo, ¿sí? Y a partir de este lenguaje, el del personaje, se va develando el porqué y la situación en la que está. Así está articulado de alguna manera. Y quizás fue un reto esto de combinar los tres tipos, bueno, en dos discursos, ¿no? Sí, bueno, fue un reto el escribir una obra que no tiene una estructura dramática convencional, totalmente. El proceso de escritura partió de... primero de emociones y sensaciones frente al tema. Y a partir de esas emociones y sensaciones frente al tema, vincularlas con algunos episodios. Y cuando ya eso estaba, buscar más información y terminar de darle un sentido. Ese fue realmente el proceso al momento de escribir. 10 de la mañana con 20 minutos, amigas y amigos. Estamos con Carmen Elena Gijón, quien pues sigue estas temporadas, ¿no?, de esta obra La Torera, con mucho éxito ya. En diciembre, recordemos que La Torera también estuvo bajo la dirección, la dramaturgia de ti misma, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que un poco las características de estas obras han sido esas, que puedes tú un poco controlarlas, medirlas, poner tu grado de exigencia, de rigor en ellas, ¿no? Sí, bueno, son un proceso muy riguroso realmente, autodirigirse, bueno, es la segunda vez que lo hago, con nadie, también hubo un proceso de autodirección. Y ha sido muy interesante ver cómo ahora tengo mucho más claras las pautas, estrategias y procesos de trabajo en relación a eso. Y ha sido un proceso de aprendizaje muy intenso en ese sentido, el poder estar adentro, totalmente metida en el personaje, pero al mismo tiempo tratar de mantener una visión externa que generalmente llega un poco después, pero que ahora ya puedo articular en un proceso mucho más consciente. ¿Cómo recibe Carmen Elena Gijón las críticas? ¿Tienes críticas? Muy bien, las recibe. ¡Uy, montones! Claro que sí. Claro que sí, siempre. Y creo que es importante escuchar, tomar lo que sirve y respetar respetar los criterios con los que no necesariamente concuerdas. Y claro, como es un proceso de autodirección, nuevamente, las críticas son súper importantes, porque de alguna forma me dan luces en algunos temas. Entonces sí, suelo conversar con las personas que van, generalmente son personas cercanas, amigas del medio del teatro, con las personas con las que trabajo, con el mundo también mucho, justamente para poder ir puliendo el trabajo. Hay criterios con los que no estoy de acuerdo y no los tomo, pero los respeto también. Porque, claro, la idea también es esa, suscitar reflexión, pensamientos. Claro, ¿sí? Que sí. Carmen Elena, mucho se está acostumbrando últimamente el presentar obras, en el teatro sobre todo, en diferentes espacios que no son los convencionales, ¿no es cierto? No es del teatro, no es del centro cultural exactamente, sino espacios tal vez más pequeños, ¿sí? Más pequeños, pero que igual propician un espacio para el arte, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esto viene de la mano también de un cambio en la forma de ver y entender el teatro. A mi modo de ver, el teatro a la italiana, la caja en la que el escenario está con la cuarta pared, lejos del espectador, de alguna forma puede funcionar, sí, ha funcionado mucho tiempo, pero creo que limita muchas posibilidades. Y creo que en esa exploración de posibilidades, la cercanía se fortalece muchísimo la obra. El teatro es cercanía, uno tiene que sentir la respiración del actor, tiene que sentir sus tensiones, tiene que mirar sus gestos, el gesto es la base, ¿no? Y eso tiene que estar ahí palpable, y si bien el trabajo del actor es magnificarlo y volverlo tan radiante que pueda ser visto en la última fila, la cercanía da otra atmósfera, da otra sensación, y creo que es una corriente. Creo que incluso la ruptura de la cuarta pared con el teatro postdramático, en el cual los puntos de vista se amplían desde dónde puedes mirar la obra. Entonces creo que ahí hay muchísimas otras visiones que se van integrando, otras posibilidades que se explotan. Y claro, entonces el teatro ya no está solo en las salas, sino que puede estar en muchos otros espacios. Ahorita la Enredadera es un café. Hemos tenido otras experiencias en esos contextos y son muy cercanas, son muy vívidas. Qué lindo. Claro, sí. Que sí. Bien, quisiéramos que seas tú quien invite al público, ¿no?, para esta nueva temporada de La Torera, Carmen y Elena. Bueno, están invitadísimos para disfrutar de esta obra. Les espero y este fin de semana en el Centro Cultural Enredadera, en La Pinta y Reina Victoria. La pueden buscar en Facebook, ahí están los detalles. Y todos los jueves del mes de febrero, en el ático de Nijinsky, vamos a estar ahí en ambos lugares a las 7 de la noche, y pues, invitadísimos. Carmen Elena, gracias por estar con nosotros acá en La Rayuela, y pues siempre esta es tu casa, bienvenida, así es que estamos atentos a esta temporada, y ¿qué viene luego? Porque no te quedas quieta, ¿no? No me quedo. Tenemos ya otro proyecto, sí en mente. Yo creo que estará estrenándose en un año más o menos.

encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Lilian Bertin. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización, Gladys Pérez. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica. De la mañana con 48 minutos, estamos de regreso aquí en La Rayuela. Bueno, esta mañana realmente escuchamos tantos comentarios de quienes tuvimos la oportunidad de mirar el amanecer en Quito. ¡Qué maravilla! Inclusive personas como Gabriel, pues con esa sensibilidad han podido hasta tomar fotografías. Era una maravilla observar, por ejemplo, al Cotopaxi con una fumarola como nunca, ¿no? Con la nieve hasta muy abajo, el antisana completito, majestuoso. El cayambe, y luego unos matices maravillosos, plateados, magentas, rojos, rosados, negros. Es decir, fue un espectáculo. Un espectáculo el día de hoy. Claro, tipo 6 de la mañana aproximadamente, pues desde el punto de vista occidental de la ciudad se veía todo el este sería, y el sol sorprendente como amanece, las montañas y justamente las matices que recalcan Bachita, impresionante el amanecer, y creo que por eso debemos dar gracias el día de hoy, ¿no? Claro, claro que sí. Ahora mismo quienes ingresan acá a nuestros estudios nos comentan que hay un día precioso con sol. Bueno, esa es parte de la magia que tiene nuestra ciudad respecto a su clima. Amigas y amigos, el Ballet Nacional del Ecuador nos invita a todos a la Fiesta Ecuador. Este día, martes 24 de enero, a las 19:30, 7:30 de la noche. Esta es una entrada gratuita. Usted puede ingresar con invitación. Fiesta Ecuador con el Ballet Nacional del Ecuador y el Ballet Urbano. Entonces usted podría retirar la entrada pues en Metro Danza, ubicado aquí en la Casa de la Cultura, o en la sede del Ballet de Ecuador, ubicado en Abascal. ¿Qué se llama esta calle? La de abajo se llama, Avenida 6 de Diciembre, Manuel Abascal y Gaspar de Villarroel. Ahí está el Ballet Nacional del Ecuador. Bien, por otro lado, también tenemos la invitación para Rosa Cuchillo, el desmontaje. Ana Correa con el grupo Yuya Chancani del Perú pues presentan esta obra en el Conversatorio Parir. Esto será el 31 de enero en la Universidad Andina Simón Bolívar a las 5 de la tarde con entrada libre, Gabriel. Así también pues para este día, justamente a las 8 de la mañana empezó una residencia artística con el Teatro Contra el Viento, titulada pues Junto al Volcán 2017. Un trabajo con artistas nacionales e internacionales en la Fundación Caipae, en la Sala Contra el Viento, extensión de la Casa de la Cultura en La Merced. Esto frente al Parque Central. Se iniciará pues la jornada desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas el día de hoy. También a las 5 de la tarde, el Laboratorio de Creación Escénica Sindan Kurp, Teatro, Danza, Desarrollo Creativo y Montajes a cargo del director Jorge García en el Centro Cultural Sindan Kurp, extensión de la Casa de la Cultura en La Magdalena, Avenida Mariscal Sucre y Puruá y Viracocha. Teléfono 0983-42-9296 o 2650-685. Artista ecuatoriana expone en Qatar. En la Aldea Cultural Fundación Qatara de Doha, capital del estado de Qatar en el Medio Oriente, la artista plástica ecuatoriana María Verónica León se halla exponiendo una muestra de 35 obras pictóricas. Esta exposición promueve las bellas artes entre el público mediante el fomento a los artistas para fomentar las especialidades artísticas de sus países. De esta manera expresó el texto de la organización en la apertura de la muestra el lunes pasado. La cultura árabe es un fascinante mundo de mística y magia, nos dice. Es historia y paisajes únicos. Enriquecen mi creatividad hacia una forma de arte en armonía con la región. Las nuevas ciudades son un fenómeno contemporáneo e ideal de mezclas culturales. Más que nunca, hoy en día, ofrecen plataformas extraordinarias para la evolución a través de la interacción en diferentes culturas que habitan en ellos, dijo la artista María Verónica León. Ella ha adoptado un estilo muy técnico en sus obras, pintura, dibujo, fotografía y videoarte. Explicó cómo la energía vibrante e inspiradora de la región del Golfo Pérsico ha sido su inspiración para esta exposición. La mayoría de sus pinturas se centran en las mujeres árabes, en varias configuraciones, incluyendo una impresionante pieza de la ex primera dama del estado de Qatar, Sheikha Mosa bin Nasser. La exposición será hasta el 30 de enero. Khalid bin Ibrahim, director general de la Fundación Cultural Villiers Qatara, señaló: la Aldea Cultural Fundación Qatara está presentando gratamente la obra sofisticada de la artista ecuatoriana, transmitiendo su interpretación de la región del Golfo Pérsico a través del medio de las bellas artes. Como representante del Ecuador en ese país, dijo de su parte que la creatividad abarca la belleza a través de las pinturas y el arte de esta artista ecuatoriana, al tiempo que agradecía a las autoridades de la nación acogiente. León ha presentado a Ecuador en la 56 Bienal de Venecia con la exposición Agua de Oro, Apocalipsis de Espejos Negros en 2015. Igualmente en el 2017 presentó su trabajo en el pabellón del Instituto Ítalo-Latinoamericano de la misma Bienal en su edición 52. Me da gusto que pues los ecuatorianos y su arte estén presentes alrededor de todo el mundo y que hayan llegado tan lejos a un país como Qatar, como Italia. Impresionante. Así es. 10 de la mañana con 54 minutos. Thank you.

me fue. Maldigo el sol que se llevó sus juramentos y mi fe. Tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor, porque el día viene a recordar que no soy nada sin tu amor. La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti, que me atormentas sin piedad, que lo eres todo para mí. De noche sueño en nuestro ayer, y cuando me llega el despertar, yo te maldigo sin querer. Y es que te quiero a mi pesar. La noche espero el día para odiar. La noche me hace recordar que no soy nada sin tu amor. De la mañana con 10 minutos, estamos con la Rayuela acá de retorno y pues estos son los últimos minutos de nuestro programa. La semana anterior tuvimos esta penosa noticia, ¿no?, sobre Alfonso Murriagui Valverde, este poeta que falleció pues el pasado martes a los 86 años y era conocido como el Bardo, ¿no?, el Bardo, dramaturgo, narrador. También fue activista del arte popular hasta hace un lustro. Cuando cumplió 33 años, Murriagui publicó su primer libro del colectivo con el sugestivo libro de 33 abajo. Esto fue en la editorial universitaria en 1965. Esto lo recuerda el escritor Guido Díaz, quien lo conoció en las lides literarias más que en la docencia mismo, que pues ejercería posteriormente el periodista Murriagui. Su poesía era contestataria, surrealista por su creatividad y el uso de metáforas no habituales, enmarcadas en el pensamiento de izquierda. Solo su avanzada edad hizo que Murriagui pues tuviera menos presencia en los círculos literarios del país. El escritor también ejerció la docencia en la Universidad Central del Ecuador durante un cuarto de siglo e incursionó en la dramaturgia y narrativa. Entre los poetas que lo acompañaron en la fundación del grupo Sánsico a inicios de los 60, él destacaba por ser el mayor, pero no por eso el menos irreverente. Murriagui y Rafael Arrea fueron de los poetas más aguerridos en términos políticos, dice al teléfono el escritor Abdón Ubidia. En términos literarios, Alfonso era experimental, vanguardista y parricida, algo que llevó al extremo junto con Larrea. Hace 4 años, un grupo de talleristas escritores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, realizó un homenaje al poeta Alfonso Murriague con música y un recital. La militancia e innovación del poeta tenían, según Ovidia, al argentino Cortázar como referencia matriz común. Las herencias del sancismo, los nadaístas de Colombia, los mufados de Argentina y los sánsicos de Ecuador publicaron en una revista como Pucuna, la mexicana, el corno emplumado, la venezolana, el techo de la ballena o la argentina y el escarabajo de oro. La pléyade que se paseaba por esas páginas es reconocida por sus rupturas estéticas y éticas. Ahí estaba, frente a todos, Murriague, quien escribió versos en ricos en imágenes como el Alcatraz, Lima con su radar, la piel del agua. Los premios que obtuvo, segundo en los Juegos Florales de Ambato en el 87, tercero en el tercer concurso universitario de poesía y cuento en el 91, primero en el quinto concurso de poesía Asociación de Empleados de la Universidad Central del 93, el segundo puesto universitario en el área artística y literaria en el 95 y el segundo puesto en el universitario en el área artística y literaria del 98. Se fue uno de los grandes escritores ecuatorianos y pues a las personas más cercanas a su familia pues un sentido pésame. El día de mañana precisamente tendremos un especial, un trabajo elaborado por nuestro compañero Brian Sánchez. Brian Sánchez, quien hizo una cobertura precisamente de los funerales de El Bardo, Alfonso Murriague Valverde. Cuánto siento defraudarte y me puedes despreciar, pues de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar. Tú te quedas tan callada, no te explicas la razón, y te sientes por mi culpa desgraciada. Sé que no tendré perdón, pero debes comprenderme. Sé seguro que esta noche, sin dormir, la encontraré. Sé también que no me hará reproche y perdón le pediré. Pero thank you. amor de verdad. He sabido en un instante que lo nuestro se acabó. Y comprende que lo más importante es el verdadero amor. He sabido en un instante que lo nuestro se acabó. Capítulo 5. La reunión. Después de los acontecimientos de los últimos días, la llegada del viejo de la venda negra trajo noticias, y sobre todo, algo de humor a la sala. Recuerdo que usted, doctor, me dijo que después de que me operaran de la catarata, no iba a reconocer el mundo en que vivimos. Así es. Pues, ¿cuánta razón tenía? ¿Y cuándo se quedó ciego? Anoche. ¿Y ya lo trajeron? Sí. Hay tanto miedo afuera que pronto van a matar a las personas en cuanto se queden ciegas. Pues aquí ya empezaron con 10. Sí. Los encontré antes de entrar. Bueno, a los de la otra sala, porque nosotros ya enterramos a los nuestros. ¿Se acuerda de mí? Llevaba puestas unas gafas muy oscuras en la oficina del doctor. ¿Pero cómo no me iba a acordar de usted? Si a pesar de la catarata, pude ver que es muy bonita. ¿Qué caballero es? ¡Quiero ver a mi mamá! Pues yo soy el primero que me quedé ciego, ¿eh? Pues yo soy la empleada del consultorio. Y yo soy la esposa del médico. ¡Vaya reunión! Para celebrarla les diré que traje un radio. ¡Qué bien! ¿Vamos a poder escuchar música? Lamentablemente es chiquito y de pilas. Pero podríamos oír las noticias. ¿Y un poco de música? Bueno, vamos a ver. Tus ojos lindos son. Tus ojos. La ay, no, cámbiale, por favor. Esa está como muy depresiva. De por sí aquí está todo esto muy apagado. No, me pongo una de Sinatra mejor. Una más movida. A ver. ¿Por qué no mejor lo apaga usted y ahorramos baterías? Y nos dice cómo están las cosas afuera. Bueno. En las primeras 24 horas hubo cientos de casos, todos iguales, todos instantáneos, sin mostrar lesiones, salvo por esa blancura resplandeciente en el campo visual. El segundo día dijeron que había habido cierta disminución, y de centenares pasaron a hablar de docenas. Y el gobierno dijo que la situación pronto estaría bajo control. Sí, aquí ya hemos visto cómo mantienen las cosas bajo control. Nos dijeron entonces que no se trataba de ninguna epidemia y que los científicos de los órganos gubernamentales estaban de acuerdo en que solo era una... ¿cómo lo pusieron? Concomitancia temporal de circunstancias. ¡Ay, pero qué tonterías! Y también nos comunicaron que se aproximaba una... clara curva descendente. Y que después de una aceleración transitoria, la pesadilla terminaría. Las opiniones en los medios masivos de comunicación andaban por el estilo: no hay mal que dure 100 años. ¿Cómo se ve que no se dieron una vuelta por aquí? Pronto vieron que a sus votos de optimismo y previsiones científicas se los llevó el agua blanca. Y no hubo reacción seria de la comunidad científica. Oí que se organizaron coloquios, seminarios, mesas redondas y otros bichos por el estilo. Pero después de algunos casos en que los expertos súbitamente terminaban su ponencia con un grito de que se acababan de volver ciegos, ya no se oyó nada más. ¿Y qué medidas aconsejaron tomar? Primero mencionaron que era posible limitar el extraño mal, confinando a los afectados a instituciones idóneas para tales casos. Sí, claro, como el manicomio viejo en el que nos encontramos. Bueno, estos detalles se los comiera. Ante el crecimiento inexorable de los casos, decidieron que les tocaba a las familias cuidar a sus ciegos, lo cual al poco tiempo causó que hubieran familias completas de ciegos sin nadie que los cuidara o protegiera. Terminaron como esa pintura en que los ciegos caminan, se caen y mueren juntos. A mi mamá. Claro que no. Ya verás cómo viene después. Pero seguramente habrán hecho algo más. Ah, ¿cómo no? Empezaron a confiscar toda clase de espacios grandes como fábricas, iglesias, estadios, almacenes vacíos. Al principio, algunas organizaciones de caridad ofrecieron voluntarios para cuidar a los ciegos, hacer las camas, limpiar los baños, preparar comida y otros menesteres. ¡Ay, benditos sean! Aunque nadie así ha venido a este manicomio. Es que los pobres voluntarios se quedaron ciegos de inmediato. Pues que quede para la historia la belleza de su gesto y ayuda del exterior. Ante las noticias de la epidemia blanca, las fronteras se cerraron, pero no antes de que oyéramos que el mal se había extendido más allá de ellas. Por supuesto, quienes querían alejarse de la ciudad pronto se dieron cuenta de que la cosa no iba a estar tan fácil. Muchas personas se quedaron ciegas justo mientras conducía. Eso fue lo que me pasó. Con los consiguientes accidentes. Y ya no digamos cuando algunos autobuses estrellaron, según mencionaron las compañías, por fallas humanas o técnicas. Y no faltó también un avión comercial en el que ambos pilotos se volvieran ciegos simultáneamente y causaran un avionazo en que murieran ellos, los pasajeros y algunos despistados que estaban caminando tranquilamente cerca del aeropuerto. ¡Qué horror! Después de ese incidente, se suspendieron también todos los vuelos. Se quedaron coches y bicicletas abandonados contra los que se tropezaban quienes salían a la calle. Así están las cosas en el mundo de afuera. Y hablo solo de lo que oí o pude ver con mis propios ojos. Bueno, más bien dicho, con el solo ojo que me funcionaba. Pero vamos a hablar de otras cosas. ¿Por qué no jugamos para matar el tiempo? ¿Qué tal si cada uno de nosotros dice exactamente lo que estaba viendo al momento de quedarse ciego? Por ejemplo, yo me quedé ciego mientras miraba mi ojo ciego. ¿Qué? Quiero decir que sentí como si el interior de la órbita vacía se estuviera inflamando. Me quité el parche para comprobarlo y en ese momento me quedé ciego. Yo estaba consultando unos libros de oftalmología para tratar de entender lo que estaba pasando. Mi última imagen fue el interior de la ambulancia mientras ayudaba a mi marido a entrar. Mi caso ya se lo conté al doctor. Me había parado en el semáforo, veía la luz roja y los peatones, y después, nada. Lo último que recuerdo fue ver mi pañuelo, porque estaba llorando. Yo salía de mi trabajo en el consultorio y acababa de entrar al ascensor cuando extendí la mano para tocar el botón y de repente me quedé sin ver nada. ¿Y qué le pasó a la mujer bonita de gafas? Yo estaba en un cuarto de hotel con un hombre encima. Y lo viste todo blanco. Sí. Pues quizás tu ceguera no sea como la nuestra. El miedo ciega. Ya éramos ciegos cuando perdimos la vista. Los primeros ciegos traídos a esta cuarentena fueron más o menos capaces de llevar con dignidad la cruz de la naturaleza eminentemente escatológica del ser humano. Pero ahora, ocupados 240 cacres, más los ciegos que duermen en el suelo, ninguna imaginación podría describir con propiedad este cúmulo de porquería. No es solo el estado al que rápidamente llegaron las letrinas, antros fétidos como deberían ser en el infierno los desagües de las almas condenadas, sino también la falta de respeto de unos por la súbita urgencia de otros que, en poquísimo tiempo, han convertido los corredores y otros lugares de paso en excusados. Todos los días a la misma hora en la tarde, el altavoz repite las consabidas reglas. Pedimos que escuchen atentamente las siguientes instrucciones. Primera, los internos son responsables de lavar su propia ropa a mano. Segunda, salir del edificio sin autorización acarreará la muerte instantánea. Pero lo que allí se necesitaría sería un chorro poderoso de manguera que barriera con toda la mierda. Y luego un ejército de ploveros que repararan las tuberías y una mano capaz de conducir y guiar. Hay que resolver este horror. No aguanto más y no puedo seguir fingiendo que no veo. Pero piensa en las consecuencias. Lo más seguro es que te quieran convertir en esclava. Te van a pedir que ayudes a todos, que los acuestes y levantes, que les seques las lágrimas, y de paso te insultarán. Ya es mucho lo que haces. Lo único que hago es preocuparme de que alguien se vaya a dar cuenta de que veo. Algunos llegarán a odiarte porque ves. No creas que la ceguera nos ha hecho mejores. Ni peores. Pues hacia allá vamos. Haz lo que te parezca. Pero no te olvides que simplemente somos ciegos. Si pudieras ver lo que estoy obligada a ver, querrías estar ciego. Lo creo, pero no necesito quererlo, porque ya lo estoy. No hubo necesidad de ninguna confesión, porque a la mañana siguiente, al regresar los delegados que habían ido por la comida, no nos han dejado traer la comida. ¿Quiénes? ¿Los soldados? No, los ciegos. ¿Cuáles ciegos? Si aquí todos somos ciegos. No estamos seguros, pero creo que fueron los que llegaron juntos. Los últimos. Dicen que de ahora en adelante las cosas van a cambiar y que a partir de ahora el que quiera comer tendrá que pagar. Son una sarta de sinvergüenzas y ladrones. ¿Quién lo hubiera creído? Hacen de las suyas porque están armados con palos. Todavía me duele el brazo del trancazo que me dieron. Vamos a tratar de resolver esto por las buenas. Voy a hablar con ellos. Yo te acompaño. Amor, amor, espera. Aquí no creo que vayamos a conseguir nada. Estos están armados de palos y hierros arrancados de los catres, con los que golpean a quienes tratan de acercarse a la comida. ¡Soldados! ¡Ayúdenos! ¡Estos nos quieren quitar la comida! Griten todo lo que quieran, que por ellos, mejor que nos matemos entre nosotros. ¡A callar! A partir de ahora nosotros mandamos, y nos encargaremos de la comida. Así es que no se le ocurra a nadie tratar de salir, porque aquí vamos a tener guardias. De aquí en adelante, la comida se paga. ¡Ahora lárguense! ¿Y cómo vamos a pagar? No le dije que se callaran, ni una palabra. Vámonos. No, no, alguien tiene que hablar. Necesitamos saber en dónde encontraremos la comida. Vamos a ir en grupo, vamos separados. Esta pendeja se las da de lista. Si te pudiera ver, ya tendrías una bala en la panza. Ahora regrésense y les diremos lo que tienen que hacer. ¿Y el pago? Ya, ciérrele el hocico. Bueno, ya que la dama insiste. Cada sala nombrará a dos representantes que se encargarán de recoger todo lo que haya de valor, como dinero, joyas, anillos, y después lo llevarán a la tercera sala del lado izquierdo. Y como cuates, les diré que ni se les ocurra engañarlos, porque sería una idea muy mala. Y si no nos parece suficiente lo que traen, se tendrán que alimentar de su dinero y sus joyas. ¿Pero qué hacemos? ¿Entregamos todo de una vez o pagamos conforme vayamos comiendo? Se los voy a simplificar. Nos dan todo y ya veremos cuánta comida merecen. Y no se les ocurra esconder nada, o ya saben. Ahora, lárguense. Y tú, la hocicona, no olvidaré tu voz. Ni yo tu cara. Después de discusiones sobre las virtudes de pagar o no, de qué pasaría con alguien que no tuviera nada y otros penosos menesteres, resolvieron en la primera sala juntar todos los valores en una bolsa. Bueno, casi todos los valores, salvo el radio pequeño de pilas y algo más que la esposa del médico decidió guardar en un clavo muy alto de la pared. Al acabar de hacer la recolección, decidieron ir por la comida. Me voy a hacer el intercambio. Te acompaño. No, mejor yo lo acompaño. Somos los de la primera sala del lado derecho. Vamos a ver qué riquezas nos traen estos. A ver, mis ciegues, checa. Más les vale que no hayan traído baratijas. Bueno, no hay nada como tratar con gente honrada. Aquí les ponemos 3 cajas encima de la cama. No son suficientes. Siempre recibimos cuando menos 4. Mira, cabrón. ¿Sientes ahorita algo frío en tu garganta? Es mi fusca. Cada vez que reclames, te quitaremos una caja. Pero da gracias a Dios que hoy amanecí de buenas. Así es que lárgate antes de que cambie de opinión. Pero qué tonto soy. No volveré a tener una oportunidad así. ¿Qué quiere decir? Me puso la pistola en el cuello y podría habérsela quitado con las manos. ¿Y no habríamos salido vivos de ahí? En la primera ala, pese a los nuevos acontecimientos, trataron de sobrellevar la convivencia lo mejor que podían. El viejo les comentaba las noticias que escuchaba en la única estación que todavía funcionaba, hasta que escuchó... Aquí en Radio Etiopía acabamos de escuchar Your Eyes, en la voz de Peter Gabriel. XEUN, Radio UNAM, 96.1 de frecuencia modulada. ¿Qué pasa? ¡No veo nada! ¡Mejía! ¿Qué te pasa, Juana? ¡Me quedé ciega! ¡Veo todo blanco! Y dejaba a la joven, quien compartía su comida con el niño visco, escuchar música hasta que las baterías ya no dieron más de sí y estrelló el aparato contra el suelo. Mientras los demás dormían, la esposa del médico fue durante la noche hasta el pasillo, en donde encontró a 2 jóvenes, quizás novios, tratando de ocultar lo que a ella le resultaba tan evidente. Y después escudriñó sin que se dieran cuenta el ala de la que se habían apoderado los malvados. Estos últimos, luego de que se agotaron los pequeños tesoros de las varias alas, concibieron una nueva y simple exigencia antes de distribuir la comida. ¡Tráigannos mujeres! ¡Tráigannos mujeres! ¡Tráiganla!

se firmó el acuerdo de cooperación interinstitucional con el fin de establecer relaciones de apoyo. Entre los objetivos destacan el orientar el desarrollo de la cultura nacional, fortalecer, ampliar e impulsar el pensamiento, el arte, la investigación científica, rescatar y precautelar la identidad cultural ecuatoriana, preservando sus valores, promover eventos dentro de su ámbito y que se difunda la actividad cultural, auspiciar la formación, la especialización académica de quienes se destacaren en el cultivo de las ciencias, las artes, la cultura en general y salvaguardar los saberes y técnicas artesanales. La firma se plasmó en presencia de artesanos de la zona, los representantes de ambas instituciones, la Casa de la Cultura Ecuatoriana con su presidente Iván Petrov, del núcleo de la SUAI, y Fausto Ordóñez, director ejecutivo de SIDAP. Para ambos, este convenio es productivo, pues fortalece el campo cultural y patrimonial. 11:44 PM. Vamos ahora a escuchar el origen de las palabras y luego escucharemos a este interesante y famoso grupo allá por los años 70. Me estoy refiriendo al Clan 5 y este mix de música ecuatoriana. Adivina adivinanza. ¿Por qué para pedir auxilio decimos? ¡SOS! Resulta que la telegrafía sin hilos se acababa de inventar cuando se hundió el Titanic en 1912. Desde el gigantesco barco salían los mensajes con el nuevo código Morse. Tres cortos, tres largos, tres cortos. S.O.S., que son las iniciales de Save Our Souls, que traducido del inglés significa ¡Salven nuestras almas! Siempre lindo mi corazón. si dime que quieres. Dímelo tú. Dime que quieres, dímelo tú. No me acuerdes, quiero saber. Es nuestra hora de despedirnos. Un abrazo a todas y todos. Mil gracias a su compañía esta mañana de lunes, nuestro primer día de la semana, lunes 23 de enero, última semana de este mes y nuestro programa número 15 en lo que va del presente año. Gracias a Wilmer, a Vicente Moya, pues y claro, a ti Gabriel, mil gracias por acompañarme mañana acá en Las Rayuelas. Recuerde, mañana a las 9. iniciamos nuestra rayuela hasta las 12 del mediodía. Buen día. Muy buenos días a todos. Les dejamos con el tema de Jinsong, La Casa del Sol Naciente. In your ring, que donde nace el sol, y es ahí donde yo mi vida destruí, pido perdón a Dios. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.